Los discos que supimos conseguir, con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Capítulo 12, Bob Marley. Un programa especial con la participación de lujo de Juan Chivaleirón, de Los Pericos, y del periodista Alfredo Rosso. Bob Marley es el mayor ícono cultural, musical, social y político de Jamaica. El músico más grande y representativo del tercer mundo. Sus canciones son bandera, lucha, refugio. Sus palabras de paz, amor, igualdad y unión. Marley Booker nació a un 6 de febrero de 1945 en una pequeña localidad situada al norte de Jamaica. Bob vivió alejado de su padre, aunque este ayudó a la familia hasta 1954, cuando murió. Posteriormente, su madre comenzaría una relación con el padre de un amigo de Bob, Bunny Wailer, que pasaría a ser su nuevo hermanastro. Siendo ya una familia, se mudarían a Kingston. Bob y Bonnie comenzaron a interesarse por la música. Ya en el año 1963 y con una formación, lanzarían Simmer Down. Las canciones de Bob Marley forman parte del cancionero universal. Muchos artistas interpretan su obra. Acá, Los Pericos con Aaron Lion Zion. Zion, Lion, Lion, Lion. I'm on the rock, and then I take a stock. I have to run like a fugitive to save the life I live. I'm gonna be higher like a lion in Zion. I'm gonna be higher like a lion. Hola, aquí Juanchi Baleirón de Los Pericos y Bob Marley. Es una cosa que ya excede, digamos, el género reggae. Es un artista al nivel de los Beatles, Sinatra, Elvis, Michael Jackson. Esos artistas que son eternos, más allá de su género, que son influencia, que son inspiración, que, como yo digo, si bien son el reggae, son más que el reggae también. Son artistas que tienen una trascendencia, una llegada, con toda la temática que ha abarcado el reggae, desde lo más simple y cosas que tienen con el amor, hasta meter un discurso de Haile Selassie en una letra, hasta hablar de cosas un poco más crudas, duras y reales y concretas de un mundo en esa época en el cual él transitaba, y también una situación propia de la isla de Jamaica. Así que para mí Marley es todo, es siempre inspiración, es un faro, es luz, es energía, y es un artista que, como Gardel, cada día canta mejor. Juanchi y toda la banda tuvieron la suerte de estar cerca de la familia Marley y escuchamos su experiencia. Con Pericos tuvimos la suerte y la dicha y la, ¿cómo decirlo, no? Algo importantísimo que es haber compartido cosas con la familia Marley. O la primera vez compartimos con Ziggy Marley, Stephen y sus otras hermanas, cuando tocamos con ellos. Consigue Marley en el Melody Makers en Obras en el 93. Luego fuimos a Jamaica ese mismo año al Festival Sunsplash y ahí compartimos también con Rita. Estuvimos en el Museo Marley, en la casa de Marley. Estuvimos también en Tuff Gong Records ensayando. O sea, tuvimos un chutazo de Marley violento, digamos, en in situ, de la mano, de primera mano, así que fue algo genial, único. Y años después, para el disco Pericos and Friends, para los 25 años de Pericos, tuvimos la dicha también de contar con dos icónicos Wailers de la última época. La dicha de compartir con Al Anderson y Junior Marvin, dos guitarristas increíbles, y compartir experiencias, compartir la grabación de dos temas, Natural Mystic, y también grabaron Runaway, con las coristas, con las quienes vinieron ellos en ese momento, Original Wailers, y compartir charlas, cuentos, historias, algunos emotivos fuertes y otros no tan llenos de bondad, un poquito de cosas que algunas rispideces que ha tenido no con Bob, sino con la familia una vez que Bob falleció. Pero sí, hemos tenido, gracias a Dios, unas experiencias únicas, geniales, de primera mano con todo el entorno de Marley. Y Marley seguirá siempre siendo el número uno en reggae y uno de los iconos de la cultura rock pop de todos los tiempos. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. Natural Mystic de Pericos and Friends junto a los Wailers. Acá Juanchi Valerón recomendando un tema de Marley, que se hace muy difícil elegir cuál, pero voy a elegir Coming from the Cold. Temazo. Thank you. Blogspot.com, Instagram @ los discos radio y encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Alfredo Rosso nos habla del disco Catch a Fire, un disco emblemático y bisagra en la carrera del gran Bob Marley. Bueno, aquí Alfredo Rosso, y la verdad que les agradezco la invitación a recordar un momento especial en la vida y en la carrera de Bob Marley. Y se me ocurre que un momento que me impresiona especialmente es la edición del álbum Catch a Fire en 1973, porque fue el álbum que en buena medida presentó en sociedad a Bob Marley and the Wailers, porque si bien el grupo básico, o sea, Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Livingston, ya existía desde los años 60, tenían muchos discos grabados en su Jamaica natal, aquí, con su asociación con los hermanos Barrett, que habían sido miembros de la banda The Upsetters, se redondea la química del sonido de los Wailers. Y también hay otro importante elemento catalizador, que fue Chris Blackwell, el dueño del sello inglés Island, pero que también era jamaiquino, y que fue quien comprendió el potencial que tenían los Wailers y le dio proyección internacional. Entonces, este disco, Catch a Fire, que se graba en Kingston, pero que se mezcla en Londres, para mí es el instrumento ideal para dar a conocer a los Wailers, ¿no? Porque, por un lado, combinaba ese ritmo hipnótico y pegadizo del reggae con una sensibilidad pop, de alguna forma, que le da la mezcla en Londres, pero sin traicionar ninguno de los postulados de la ideología Rastafari, ¿no?, que profesaban los músicos de los Wailers. De hecho, al contrario, parece que esta nueva accesibilidad de los temas de Catch a Fire parece parte de una estrategia para poder transmitir mejor el contenido militante de las letras. Y las letras cuentan todas las cosas que les pasaban a los nativos jamaiquinos descendientes de los esclavos de la época colonial, ¿no?, que de todos modos se sentían todavía parias en su propia tierra, porque seguía la discriminación racial por parte de las minorías blancas. Y de esto hablan varias de las letras del disco, ¿no? Como por ejemplo 400 Years, 400 años, y también un tema que es el que a mí me gustaría elegir, si es que se puede pasar un tema de este álbum, que es Slave Driver, tratante de esclavos, un tema cuya letra traza un paralelo entre el destierro original de las tribus africanas que fueron traídas a la fuerza al continente americano y la sensación de marginalidad y de nueva esclavitud que producen que producían en el siglo XX las privaciones económicas. Fíjense que la letra dice: recuerdo en los barcos de esclavos cómo brutalizaron nuestras propias almas. Ahora dicen que somos libres solo para encadenarnos mediante la pobreza. Slave Driver me parece que es un muy buen resumen del espíritu de Catch a Fire, ¿no? Y bueno, Catch a Fire para mí es el capítulo inicial del proceso que transformó a la música reggae de ser un fenómeno regional, jamaiquino, a transformarse en un ritmo y en una filosofía de vida que ha tenido resonancias en todo el mundo, ¿no? Y con la figura de Bob Marley a la cabeza, pero también con muchos otros herederos de su legado. Así que bueno, esa es mi elección. Catch a Fire, un gran momento en la carrera de Bob Marley. Muchas gracias por convocarme y les mando un gran saludo. Seguir.blogspot.com Instagram @losdiscosradio y encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Redemption Song es una de esas canciones inmortales. Muchos artistas la interpretan y nosotros, jugando con el tiempo, imaginamos cómo sonaría una versión con todos estos artistas: Bob Marley, Johnny Cash, Joe Strummer, Luca Prodan, Chris Cornell, Cassandra Wilson, Lauryn Hill y Ziggy Marley. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation

En 1978, Bob Marley estaba en un partido de fútbol y sufrió una lesión en el pie derecho. Sentía mucho dolor en el dedo gordo y decidió ir al médico. Fue ahí donde le descubrieron un melanoma maligno y debido a sus creencias se negó a amputarse el dedo. 2 años después se desmayó y descubrió que el cáncer había avanzado al cerebro, pulmones, hígado y estómago. Bob Marley falleció el 11 de mayo de 1981. Dio su última presentación en vivo el 23 de septiembre de 1980 en el Teatro Stanley de Pittsburgh, Pensilvania. Ya muy enfermo y con dificultades antes de subir al escenario, no quiso cancelar por ninguna razón este concierto. Y así cantó por última vez No Woman Don't Cry. No woman, no. Seguir.blogspot.com Instagram arroba los discos radio y encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. En el libro Tanto que contar, Roger Stephen cuenta que Burning, el resonante álbum final del trío original de los Wailers con Bob Marley, Bunny Wailer y Peter Tosh, tuvo su punto de partida en el estudio Harry J en Kingston, donde se realizaron todas las pistas base. La mezcla y las sobregrabaciones se realizaron en los Basin Street Studios de Island Records durante la primavera de 1973. I Shot the Sheriff llegó a la masividad gracias a la versión de Clapton, e incluso las radios en Jamaica elegían pasar el cover de Slowhand hasta que el gran Bob atravesó las fronteras. Trying to track me down. They say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, I shot the sheriff. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what I don't know. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town there. All of a sudden I see sheriff. So I shot him down. I say, I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I did not the deputy. Positive Vibration, de su disco en vivo Babylon by Bus, grabado en París en 1978. El amor nunca nos deja solos. Abre tus ojos, mira adentro. ¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo? Emancipado de la esclavitud mental, nadie salvo ustedes pueden liberar su mente. En este gran futuro no puedes olvidar tu pasado. Es tu amor lo que busco, es mi amor de lo que huyes. No olvides tu historia ni tu destino. Si sabes tu historia, entonces sabrás de dónde vienes. Todo hombre tiene derecho a decidir su propio destino. El amor no necesita ser entendido, solo necesita ser demostrado. Marley y su poesía, Marley y sus ideas. Marley, un ser de amor y política. Marley, un ser que siempre buscó la unión. New feeling, said it's a new science. gracias por acompañarnos una vez más. Hasta el próximo sábado en los discos que supimos conseguir.